Todo comenzó al amanecer del 21 de julio de 1553. Aparecieron por el norte de Santa Cruz de La Palma 8 naves con todas las velas desplegadas. La bandera de la corona francesa ondeaban en lo alto del palo mayor de aquellos navíos. Comandaba aquella flota el temible capitán François Leclerc, apodado Pata de Palo, cuyas fechorías le habían hecho ser temido en todo el Atlántico. Pronto, las campanas de las iglesias de La Luz, El Salvador, San Francisco y Santo Domingo comenzaron a tocar a rebato. Los palmeros, sorprendidos por el ataque, decidieron huir hacia el monte. El regidor de la ciudad, Pedro de Estupiñán, no fue menos que el resto de los ciudadanos y huyó, pero su esposa, la brava Melchora de Sacarrás, se negó rotundamente a abandonar su casa, amenazando con enfrentarse a los invasores. Puerta por puerta, los corsarios fueron haciéndose con todas las riquezas de aquella ciudad de mercaderes que nadaba en la opulencia. Así, Melchora de Socarrás fue apresada por los soldados franceses y Leclerc ordenó llevarla prisionera a su navío junto con su hija y otras damas de la ciudad. Para los descendientes de los antiguos pobladores aguaritas, el hecho de que unos corsarios hubieran invadido su amada isla fue una gran afrenta y rápidamente se organizaron para formar la resistencia. Al frente de ellos se eligió un líder, Pedro Hernández de Justa, conocido como Baltasar Martín. En muy poco tiempo, un ejército improvisado de isleños procedentes de todos los rincones de la isla armaron filas para enfrentarse a los franceses, los cuales no esperaban tal enfrentamiento y daban por conseguida la victoria. La primera batalla tuvo lugar en la actual Plaza de la Constitución, conocida en aquella época como Plaza de la Aduana. Allí, los combatientes palmeros lograron acorralar a los corsarios. Hasta el cielo se puso de su parte, ya que un gran temporal evitó que un segundo grupo de piratas franceses acudiese en su ayuda. Poco antes de que los palmeros se alzaran victoriosos, el regidor, temiendo por las represalias que pudieran tomar contra su familia, imploró al teniente Arguijo que interviniera. El teniente emitió una orden real dictando que ningún isleño podía matar a un francés. Quien desobedeciera sería condenado a la pena capital. Los isleños, obedientes a la justicia, abandonaron. De este modo, los franceses, malheridos pero envalentonados, sintiéndose inmunes, continuaron con el saqueo. Cierto día, uno de los capitanes de tierra, sobrino del mismísimo François Leclerc, se aventuró a salir con varios de sus soldados fuera de la ciudad, donde todavía había algunas casas que no habían sido desvalijadas. Los isleños, desobedeciendo órdenes, mataron a los soldados y capturaron al sobrino de Leclerc con el fin de poder utilizarlo como rehén y hacer un provechoso intercambio por Melchora de Socarrás. Fue entonces cuando apareció en escena un valentón llamado Juan Ángel que, desoyendo a sus compatriotas, decidió tomarse la justicia por su mano y acabó con el francés al grito de «Este ya no volverá más a Francia». Aquella acción hizo que se desatara la cólera de Leclerc, el cual, aprovechando la mejoría del tiempo, envió a tierra un gran cargamento de municiones, alquitrán y pólvora para sus huestes. Pedro de Estupiñán, que no se rendía en sus intentos de salvar a su esposa, reunió una cantidad importante de oro para el rescate y a través de dos comerciantes de la isla, de los que Patapalo se fiaba, se efectuó el regreso de los rehenes, a las que el capitán corsario había tratado con el máximo respeto durante su cautiverio. Sin nada más que saquear en aquella ciudad, los franceses decidieron abandonar Santa Cruz de La Palma, pero no sin antes dejar un regalo de despedida. Desde la placeta de Barrero hasta la entrada sur de la ciudad, repartieron todo el contenido de los barriles de pólvora y alquitrán y le prendieron fuego a la urbe. La ciudad ardió por completo, y con ella toda la magnificencia de aquella urbe tan opulenta, con sus hermosas casas señoriales, de ricos nobles y mercaderes, sus conventos e iglesias, sus hermosos patios y fuentes de agua. Thank you. Hola, hola, bienvenidos al Faro de la Atlántida. En esta ocasión estamos en un programa especial y vamos a comentar todos los eventos relacionados con el Día del Corsario, que justo este año 2025 celebra su 10º aniversario. Para ello tenemos aquí a Irán, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y tenemos a Miguel, bienvenido. Hola. Muy bien, yo me puse en contacto con ustedes hace unos meses pues con esta idea de poder elaborar, digamos, un documento sonoro que fuera más o menos accesible y que permitiera al neófito pues acercarse al Día del Corsario y entender qué significa esta, no sé si llamarlo evento o festividad, este día tan especial que, como decía, desde hace ya 10 años se lleva celebrando aquí en Santa Cruz de la Palma. Porque, bueno, la información está algo dispersa. Sí, es verdad que bueno, hablando con los participantes o buscando información por ahí, como decía, uno más o menos se puede enterar, pero yo creo que esto... pues sí tiene bastante sentido y seguro que va a quedar bien. Entonces, bueno, si les parece, podemos empezar por el principio y que ustedes comenten de dónde surge esta idea, que ya cumple una década de celebrar el Día del Corsario. Bueno, seguro que cada uno de nosotros tiene su propia visión de cómo comenzó todo esto. Incluso, bueno, te voy a contar la mía, supongo que Irán ahora te cuenta su versión. Nosotros siempre hemos sido, mi grupo de amigos de toda la vida, nuestra Vasca, un grupo que organiza, siempre atrae a otra serie de grupos jóvenes de Santa Cruz de la Palma y organizamos eventos y distintas festividades en las que no solo nos agrupábamos nosotros, sino siempre tratábamos de aglutinar al mayor número posible de gente joven de la ciudad. Y bueno, tras desarrollar varias fiestas y eventos los veranos anteriores al de 2014, ese año en que yo me encontraba estudiando la licenciatura en Historia y la mayoría de todo nuestro grupo de amigos estaba estudiando sus carreras y era un punto de encuentro, ¿no? El verano en La Palma, como tanta gente, surge la opción, surge la idea, en medio de yo hacer un trabajo para la universidad, de conmemorar el ataque de François Leclerc, sobre todo como un hito que no se tocaba en la historia de la ciudad, y hacerlo como una festividad para atraer, como digo, a otros grupos jóvenes de Santa Cruz de la Palma. Y si bien la idea original no era tan teatral, sino más festiva, involucraba más a los bares, pronto nos dimos cuenta de que este no era el camino a seguir. Y se nos invitó rápidamente por parte del público, el pequeño público de ese primer año, a tomar derroteros más serios y más teatrales. Sí. Airán, ¿qué recuerdas del inicio del Día del Corsario? Sí, digamos que fue algo un poco fraternal entre el grupo de amigos que formábamos en ese momento y que seguimos muchos continuando con el Día del Corsario. Era una especie de celebración privada para... Como bien dice Miguel, él de forma más profesional porque lo estudió y otros como yo, como otros tantos que formábamos el grupo de amigos que nos gustaba la historia, pero no lo estudiamos de una manera, digamos, más en la carrera, de manera universitaria, pero sí que nos atraía ese mundo de la historia, pues también vimos este evento como algo bastante, que podía conformarse como algo popular, que podía dar pie a un evento bastante gratificante para la ciudad. Entonces, simplemente comenzamos por celebrarlo, digamos, de una manera, o pensándolo de una manera más, digamos, entre amigos, pero rápidamente, pudiendo hablar con el ayuntamiento y con los que conformaban en ese momento la nube política, pues aceptaron la invitación de darnos pie a celebrar de una manera un poco más organizada este evento y allí fuimos a comenzar, y es verdad que de una primera mano no lo pensábamos como algo tan teatral, porque ninguno de nosotros realmente había estado en contacto de una forma tan fehaciente con el teatro, pero sí que pronto vimos que podía darse, ya que la primera edición, que para ser pocas personas, acudió bastante público. Exactamente, y como ya comentó Miguel, pues aquí lo que se está interpretando es la invasión que sufrió Santa Cruz de la Palma a manos del pirata Leclerc hace ya pues cientos de años. Y decías, Miguel, que esto era algo que realmente no había sido demasiado nombrado o demasiado conocido. Quise entender eso. Sí, así es. Hay ataques más conocidos como el de Francis Drake, a la isla de La Palma. Todos sabemos al final un poquito de nuestro pasado histórico, aunque sea una pequeña pincelada. Sabemos que esto era un puerto importante, sabemos que por ello recibió el ataque de diferentes potencias. También se nos mezcla esa historia oral que sobre todo había antes, no sé si todavía. Bueno, quiero pensar que ahora es distinto porque nosotros y esta festividad que ya llevamos 11 años llevando a cabo ha hecho un resurgir de estos estudios, de estos encantos en la ciudadanía actual y en las escuelas, pero creo que es algo que se estaba perdiendo, esa historia oral del ataque también de Baltasar Martín, la de François Leclerc y la defensa de Baltasar Martín, ese supuesto ladrillazo en la cabeza. Todos habíamos escuchado esa pequeña historia oral, casi leyenda, dentro de esta marabunta del siglo XVI en La Palma, de los ataques piratas, pero nunca se había llevado a cabo ningún tipo de recreación, ni se le había dado la importancia que tenía. Quizás porque en parte fue una derrota, que es algo también a tratar, ¿no? Es algo que la gente siempre tiene, pero fue una derrota, fue una victoria, ¿qué se está celebrando aquí? Entonces quisimos recuperar ese debate, quisimos recuperar ese hecho importante que cambió la historia de la ciudad, y bueno, y ha hecho que sigamos 11 años después dándole vida a este evento. Exactamente, son 11 años, un año que entiendo yo que no se, te refieres al año de la pandemia, que no se pudo celebrar por razones obvias, y desde entonces cada año se hace el Día del Corsario. Y yo, como espectador, algún año lo vi, pero este ha sido este año cuando yo he participado, y sí tengo esa sensación de crecimiento y de que las cosas han cambiado mucho desde su inicio. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que es que ese crecimiento se deba sobre todo a la participación de los propios, vamos a decir, actores dentro del acto. Es decir, la gente que va participando va aportando, pues digamos que a lo mejor la Escuela de Esgrima Histórica, entiendo yo que son los que han aportado esa idea de meter esos entremeses, esas peleas a espada. Una compañera que entró este año, que hacía de galeote, que también era maquilladora, que todo entre todos vamos sumando humildemente, y todo eso ha generado que el Día del Corsario cada vez sea algo más grande. Sí, digamos que cada uno aporta de una manera no monetaria, pues sus intereses, sus valores, lo que conoce para aportar en el acto, y que este vaya creciendo a medida que eso, que cada participante tiene ciertos conocimientos, ya que además, pues, cada edición vamos, muchos repiten, pero otros no vuelven a participar este año, luego quizás retornan con nosotros porque no pueden. Entonces, cada año depende de cada persona, de cada participante, el conocimiento que posea. En ese momento, pues, tenemos disponibilidad de unas cosas y otras, siempre más o menos manteniendo una base, que somos los que solemos estar conformando la asociación del Día del Corsario, que conocemos el intríngulis y lo que hay que hacer en cada momento y el desarrollo que conlleva el acto. Pero sí es verdad que cada año tenemos participantes, los habitantes al final de Santa Cruz de La Palma y de toda la isla son los que también nos ayudan a ir remando para que el acto se vaya consolidando, vaya creciendo, y nuevas ideas que van aportando, y que este pueda nutrirse para desarrollarse de una manera más potente, a ver si poco a poco hacemos que toda la ciudad, toda la isla, ojalá, quiera venir y formar parte de esta defensa. Mira, David, hemos tenido, si cada año tenemos más de 100 participantes, a lo largo de una década hemos tenido, me atrevería a decir, más de 1000 participantes distintos. Hay veces que hablando con Airán nos sorprendemos de, ¿te acuerdas que esta persona participó? Ah, pues se me había olvidado, porque ya es tanta gente. Hay quien participó siendo el protagonista del niño, la niña, que le vamos cambiando el género según dispongamos cada año de un actor joven, masculino o femenino, que empezó siendo durante muchos años un niño, David, que hoy participa y es ya todo un hombretón. Tiene que tener, pues si no tiene 18, tiene 20, porque cogemos, al final, toda una generación de jóvenes ya de Santa Cruz de La Palma se han criado con una festividad que para ellos es ya tradicional, y es lo que nosotros creemos, que esto es un acto que no tiene ninguna edad, no tiene límites. Tenemos desde los 5 años, 8 años, hasta los más de 60 años. No es una actividad infantil para aquellos que lo ven desde fuera y creen que esto es algo de niños y que no saben si unirse. Cada año tenemos gente de todas las edades. Lo más gratificante con lo que nos quedamos nosotros desde la organización, sobre todo yo, lo que me ha llevado a este pequeño sacrificio, que al final es organizar un evento y disponer de tu tiempo, que el evento disponga de tu tiempo todos los veranos, es la gran cantidad de gente que hemos conocido gracias a este acto. Como decía Irán, no somos siempre los mismos, es gente de todas las edades, y ya forman parte, por lo menos desde mi punto de vista, amigos con los que te relacionas el resto del año. Mi grupo de amigos ya son prácticamente gente que he ido conociendo durante todas estas ediciones del Día del Corsario. Exactamente, y como decía, pues ya a día de hoy pues tenemos una obra teatral con bastantes hechuras, tiene una sección, hay músicos que participan, hay técnicos de sonido y hay un guión y hay actores pues entre los amateurs y los profesionales que hacen que la obra, la verdad, que tenga una dimensión cada vez mayor. Con respecto a la obra, pues comentarle al que no lo conoce que son diferentes actos que se van desarrollando a lo largo de la ciudad de Santa Cruz La Palma, y eso es otro de los elementos que a mí también me fascina, que es el hecho de que la obra en sí es difícilmente abarcable por una persona, por un espectador, en el sentido de son 4 o 5 actos, el primero, y por la propia estructura de Santa Cruz La Palma es muy complicado una persona que pueda ver todos los actos, y lo que suele ser habitual es que, bueno, pues hay alguien que se desplace a la zona del Barco de la Virgen o de San Francisco, vea los primeros, a lo mejor se desplace después para coger sitio, porque como decíamos, cada vez acude más gente, para coger sitio en el acto final, o hay gente a lo mejor que solo ve el acto de la Plaza de España. Entonces, es muy complicado ver la obra entera. Entonces, creo que es a lo largo de los diferentes años que la gente va acudiendo es cuando ya empieza a verlo en toda su dimensión. Yo lo viví como participante, es decir, hay cosas de la obra que yo no vi. O sea, yo he visto unas fotos allí de determinados elementos, como puede ser la venta de esclavos, que decía, ¿y esto cuándo fue? Y yo, claro, pues estábamos nosotros, o estábamos dentro del barco, o estábamos esperando en el pasillo para salir con los soldados. Y entonces, eso es uno de los elementos que a mí me tiene también fascinado con el tema del Día del Corsario, que sea algo tan difícil de abarcar, que no es un teatro donde podamos entrar y ver la obra completa, sino algo que está viviendo o caminando por la ciudad. Sí, digamos que los afortunados que pudieron ver las 3 primeras ediciones eran los que podían acudir a todos los actos, ya que no había tanta multitud de gente. Pero es verdad que ahora se ha convertido en algo tan multitudinario que tienes que elegir el acto o que más te guste o el cual no quieres repetir, si lo viste el año pasado, decir, pues mucha gente dice, yo este lo vi el año pasado, voy a pasar a ver al siguiente, o voy a ver los 2 últimos. Tú más o menos te adaptas a los gustos y eliges el que te gusta más. Porque como hemos dicho, al final la ciudad se llena y ahora sí que es difícil pues encontrar sitio para ver los actos. Por lo que, claro, digamos que ha mutado de un evento que era al principio algo más de acompañamiento al teatro y a los actos que se van celebrando por la ciudad, a elegir un acto en concreto y vivirlo en ese momento y en ese año. Yo creo que desde el segundo año nos dimos cuenta de que estábamos, como se suele decir, muriendo de éxito. Es decir, tras el primer año, cuando nos ponemos a trabajar para sacar el Día del Corsario en la segunda edición adelante, fue tan grande ya la asistencia, y eso que fue un verano tormentoso de agosto, que casualmente quedaron unas fotos magníficas y hizo que el tercer año y los siguientes fueran aún mejores de asistencia. Pero ahí ya ese segundo año pasaríamos de tener unas 50, 100 personas a lo sumo viéndonos, a tener, yo diría que más de 500. Fue ese primer año de ver la calle real llena, siguiendo un grupo de jóvenes sin nada de experiencia, que se dejaban la voz porque no había sonorización, en gritar literalmente cada parte del guión, y totalmente, como digo, amateur. Desde entonces hemos luchado por que esto se vea más, se vea mejor. Todo el mundo nos daba las felicitaciones, pero intentamos, una vez que ya el público fue tanto, intentamos darle sonorización, como nos reclamaba el propio público. Una vez que conseguimos la sonorización, esta tardó años en ser óptima, debido a que creo que no hay ningún evento del estilo en Canarias. Las empresas de sonido tampoco contaban con los artilugios, digamos, óptimos o adecuados para este tipo de eventos, y al contrario que ahora. Y una vez que tuvimos la sonorización, tratamos de darle, ya veíamos a gente con escabeles, con escaleras, para tratar de ver nuestro acto en la Avenida Marítima. Ya lo que tratamos fue de buscar escenarios naturales, altos, como son las escaleras de la Plaza de España, las escaleras de San Francisco, el Barco de la Virgen, y los actos que transcurrían en la calle, como la emboscada que se daba en la placeta. Pusimos escenarios en la Avenida Marítima antes de volver a retomar a los escenarios actuales, que es en la Plaza de San Francisco. Pero esto ha sido una lucha de años de ver cuál es la mejor, cuál es la forma más adecuada para que lo vea la mayor cantidad de gente, para que lo oiga la mayor cantidad de gente. Aún así, se muestra imposible, porque por mucho que tú sonorices con 20 columnas, hay tanto público y hay tanto ruido que digamos que la muchedumbre se traga el sonido, y al final, como dice, hay que elegir. La gente acaba eligiendo, o corren entre una escena y otra, o acaban teniendo que elegir qué parte ven. Dejan una parte para ver el año siguiente. Hay gente que le encanta la Plaza de España y el slackline, los equilibristas entre las torres, y cada año van sí o sí a ver esa. Entonces, bueno, forma parte del atractivo. Igual que, como tú decías, formar parte de la obra, tú puedes decidir un año ser corsario y al año siguiente, ay, pues me apetece probar qué es ser palmero, o mira, ya llevo 3 años participando, quiero probar con un poco de texto. Forma parte de lo que buscamos también, de que sea dentro de una historia que es ciertamente limitada, que sea algo que te permita no aburrirte, evolucionar si estás interesado y abordar distintos aspectos dentro de una misma historia. Exactamente. Comentaban al principio la posibilidad de eso de representarlo en otros sitios que no sean Santa Cruz de La Palma, y es la sensación que me dio a mí. Yo cuando terminó la obra, cuando nos sacamos la foto en Santo Domingo, fue como una sensación, digo, guau, ¿y ahora? Y esto ya ahora se termina, y ahora hasta el año que viene no va a haber más Día del Corsario, porque fueron pues, todas esas semanas de los ensayos y demás, y las emociones. Bueno, tampoco quiero yo aquí exagerar, pero sí es verdad que fue una, para cuando uno participa y forma parte de todo eso, pues para mí como soldado, pues desfilar por la calle Real con la pica, entrar en la Plaza de España, no sé, todos los actos son muy especiales y te da como una cierta sensación de vacío el que se termine y tener que esperar tantos meses hasta el año siguiente. Una pena que no esté Cristo hoy, porque yo podría comentar los problemas que tuve yo precisamente llevando la pica, que yo con los que hablé yo con él varias ocasiones, para que se me podía orientar, pues digo, aquí la voy a liar yo con esta pica y voy a quedar mal. Pero todos, al final todo sale bien. Entonces si veía yo que estaría bastante bien, pues a lo mejor en otro sitio, a lo mejor hacer alguna representación más a lo largo del año. No sé si lo tienen en mente. Realmente se nos ha planteado y lo hemos pensado, pero la realidad es que, o por lo menos mi visión, es que el corsario es verdad que es un día, pero se comienza a preparar muchos meses antes, y los meses que participan los voluntarios tal vez son 2, 3, 1, pero lo que es la asociación y el pensamiento y lo de recabar información, captar nuevas ideas para las siguientes ediciones, maquetar lo que son los nuevos diseños para las próximas ediciones del evento, etcétera, se va maquinando durante muchos meses antes del evento. Por lo tanto, digamos que hay un periodo de barbecho de unos 4 meses hasta que empezamos a hablar y comenzar a eso, perfilar lo que sería la de siguiente edición. Quizás en 2 meses ya estamos empezando para preparar el renacer de la número 11. Esto, lo que pasa es que cuando empezamos éramos, en mi caso, un pibito de 24 años, éramos todos estudiantes y ahora somos todos adultos, cada uno con nuestros trabajos. Airán es profesor, yo también trabajo para la administración, estamos como todo el mundo muy, muy ocupados en nuestras vidas trabajo a casa, casa a trabajo, más nuestras inquietudes personales. Entonces, aunque hemos tratado de que el Corsario y la propia asociación, que contaba en un primer momento con una decena de miembros y hoy son en torno a 30, 40 personas, siempre hemos tratado de ir aunando a la gente que lleva varias ediciones, que ha demostrado, aparte de llevar varias ediciones de voluntario, que ha demostrado iniciativa, ganas de colaborar. Lo hemos intentado siempre unir a esta asociación para que digamos, las ganas que algún año, si nosotros adolecemos de ella, siempre tenga un refuerzo y que esto no sea una fiesta que muera por ideas personales o individuales, sino que hemos creado ya, creemos, algo grande en nuestra ciudad y nos gustaría que el día de mañana tuviera un relevo generacional y que no muriera y poder ver incluso nosotros a nuestros hijos el día de mañana participar en algo que creamos y de los que estamos orgullosos. Con respecto a las nuevas ideas, entiendo yo que se refieren también, por ejemplo, a la modificación del texto de la obra, donde yo tengo entendido o soy consciente de que este año se trató de hacerlo más cercano a lo que ocurrió en realidad, el tema del secuestro y cómo se resolvió, y que no, a lo mejor otros años, pues sí, esa batalla donde los palmeros se rebelaban y echaban a los piratas, y ahora este año se quiso, no sé si en el año anterior se pudo haber iniciado, esta idea de hacerlo cada vez más pegado a la realidad. No sé si se quiere seguir esa senda, si se quiere de hacerlo cada vez más realista, si se quiere explotar uno de también esos elementos principales, que es toda esta historia de película de piratas, que es una de las, para mí, características más atractivas que tiene el Día del Corsario, o no sé exactamente si ya tiene algo en mente o están un poco desconectados del Corsario hasta que vaya tocando. No, ciertamente la estructura principal es la historia y en torno a eso sí que vamos variando tanto personajes, por ejemplo, a nivel sexual, pues puede haber chicas o chicos, van variando lo que son los protagonistas, lo que son los actores y también las escenas, son lo que vamos, digamos, cambiando para que no sea un evento monótono a lo largo del tiempo. Entonces cada año van sucediéndose pues distintas escenas, distintas pues cambios de guión, etcétera, y este año sí que se ha variado bastante, digamos, respecto a otras ediciones, pero lo que se intenta es que eso, que vayamos jugando con el guión, que vaya mutando, se capturan nuevas ideas, se ha hasta hecho pensar que un año ganen los franceses, que pasen diferentes cosas. Entonces estamos abiertos, no digamos que a todo, pero sí a muchas cosas dentro de lo que es el rigor histórico. Suena algo confuso, y cuando lo dice, por ejemplo, yo yendo a Irán, y cuando lo oyes de fuera, pero no lo es tanto, si todo tiene una explicación. Por eso también mucha gente, nosotros organizábamos, aparte del Día del Corsario, ya hemos llegado a hacer la Semana Corsaria, ¿no? Con una exposición, con un curso fotográfico, con un cofre solidario que donábamos a Cáritas, y entre esas cosas que se hacían, estas actividades de actividades infantiles, búsqueda del tesoro, bueno, hemos hecho, en 10 años hemos hecho muchísimas cosas. Entre estas cosas que organizamos durante muchísimos años, este año no se hizo porque era Baja de la Virgen y ya habían suficientes eventos en un mes como para complicarlo más, pero algo que hemos hecho prácticamente todas las ediciones son las charlas del Corsario. Las hemos llamado de diferentes maneras, pero siempre eran una serie de conferencias. Hemos tenido incluso profesores de universidad, profesores de nuestros institutos, gente bastante conocida en la ciudad y en el exterior, divulgando la historia. Y además siempre han sido con un auténtico llenazo y muy bien recibidas, pero para todo aquel que no acudiera a ver esta parte más de los porqués de la historia, sí me gustaría decírselo aquí, que es que nosotros nos basamos en las crónicas más cercanas al evento, al suceso del verano de 1553, que son el libro Saudades da Terra del monje Gaspar de Frutuoso. Gaspar de Frutuoso fue un monje portugués que visita Canarias, entre otros enclaves. Se estima que unos 10 años posteriores al evento del ataque de François Leclerc, y conoce, como es obvio, a mucha gente que le cuenta, que vivió ese suceso y que le cuenta todo lo sucedido. Entonces, ese libro lo narra muy bien el hecho, con muchas particularidades, con mucho detalle, y fue en el que nosotros nos basamos desde el minuto uno para llevar a cabo el guión que, como dice Irán, ha evolucionado todos los años. No hay un año que no hayamos modificado algo, pero siempre bajo la linealidad de la historia de Gaspar de Fructuoso, por ser las crónicas más recientes al suceso. ¿Qué pasa? Que, como te decía al principio, lo hemos fusionado con dos cosas. En primer lugar, esa historia oral que nos llegaba a todos de niño, de la leyenda atractiva de Baltasar Martín, la victoria, y por otro lado, la teatralidad. Es decir, dentro de la linealidad histórica y del Baltasar Martín, que también es un personaje sujeto a cierto tipo de leyenda, mientras que en las crónicas de Fructuoso lo llama Pedro Hernández de Justa y es de Mazo, un personaje que sabemos que existió, sabemos que era cabrero, que era descendiente de aborígenes, sabemos que fue nombrado a posteriori alcalde de Mazo y de Tiguerorte, sabemos quiénes fueron sus hermanos, su madre, su abuelo, sus hijos, y hasta hay descendientes de él identificados a día de hoy que estoy seguro que vienen a ver el corsario sin saber que su ascendiente fue un verdadero héroe de esta ciudad. Y entonces hacemos esa fusión entre la historia de las crónicas, la historia oral y heroica propia de un héroe de que inventaron o no inventaron. Hay un debate historiográfico. Historiadores románticos del siglo XIX, era una época muy, muy propicia para este tipo de héroes pastores. Y de ahí esa fusión, ¿no? Y luego la teatralidad que le vamos dando, como dice Irán, a un personaje del que no sabemos nada, como puede ser el flamenco, el capitán flamenco, del que solo sabemos que era un capitán flamenco, que atacaron su barco cerca del Cabo de Agres en las costas africanas, que vino huyendo a La Palma, que avisó del peligro, no le hicieron caso las autoridades, y era tan... perdió un hermano en ese primer encontronazo, y a posteriori, te dice Fructuoso, que rodilla en el suelo, rodela, que es un escudo en mano y espada en mano, mataba a decenas de franceses. Un personaje del que apenas tenemos información, nosotros le damos un nombre a su hermana, intentamos de imaginar el por qué vendría La Palma, y abordamos el casamiento de la hermana, que también ha sido hermano, depende de la edición. Entonces intentamos darle a personajes que quizás tenemos poca información o nula, un cierto trasfondo. Sabemos que Leclerc vino con 6 naves, entonces vemos otros ataques de François Leclerc en otras localidades caribeñas, por ejemplo, y vemos quiénes eran sus capitanes, y aunque no sepamos si estuvo o no en La Palma, pues decidimos nombrar algunos de los capitanes como Robert Blondel aquí en La Palma, sin estar seguros de si vino o no. Entonces, siempre basándonos en fuentes históricas, o personajes palmeros que sabemos que vivieron en el siglo XVI y en esa época, pues son los nombres propios que tratamos de darle a personajes de la obra, sin saber realmente cuál fue su papel, pero sabemos que eran nombres propios de la historia de ese momento en la isla, o de la historia de ese momento en la tripulación de François Leclerc, y así engrandecer la obra, no a ciegas, sino con cierto rigor. Muy interesante. Le quería comentar también, por ejemplo, una cuestión para mí que me llama poderosamente la atención, que es lo de la canción, la canción que popularmente se conoce como Buque Armado, que es algo que cantamos cuando entramos en la Plaza de España, pero que al final yo creo que también tiene un elemento, funciona como elemento aglutinador dentro de lo que es la propia dinámica de los participantes del Día del Corsario. Y es algo que se canta, las diferentes comidas que se realizaron para ir conociéndonos todos y demás, pues se cantaba en diversas ocasiones. Y de no sé de dónde surge esta canción, si fue compuesta expresamente para la obra o si ustedes la trajeron de algún sitio. Si no me equivoco, fue creada propiamente para el Día del Corsario por Anelio Rodríguez Candelaria y no sé si también alguien más. José Luis. Y ellos la crearon en su momento, no recuerdo la edición, pero sí, es verdad que forma como un aglutinador, sí, del grupo, bien dentro del Día del Corsario, incluso fuera de lo que son las jornadas cercanas al evento, pues también se canta y forma eso, crea una especie de masa hermanil dentro de lo que es el Día del Corsario. Y claro, hay que tener en cuenta que dentro del evento hay muchas muchas partes artísticas, tanto de diseño como de creación de contenido a nivel musical, a nivel artístico, pictórico y visual. Tenemos ahí, incorporamos muchas ideas de lo que es el mundo artístico, por lo que también fomenta el evento la proliferación, perdón, de todas estas artes que también, quieras o no, pues atraen a mucha gente y a muchos jóvenes y no tan jóvenes para eso, dinamizar lo que es la ciudad y la isla a partir del Día del Corsario. Sí, como te decía Irán, nosotros somos por el final un grupo de amigos que se ha convertido en un grupo de profesionales ya con los años en nuestros diversos campos. Y entre ellos tenemos a Nelio Rodríguez, que ha sido cantante de ópera, es musicólogo y ahora mismo también da clases, es un verdadero profesional de la música. Igual que mi primo José Luis Perdigón, que ha estudiado conservatorio, está estudiando en Alemania, ya estudió en Alemania composición y son expertos musicales. Ricardo González también, que está en el conservatorio y están diversos grupos musicales. Verdaderos expertos que en su campo no han hecho más que engrandecer el Día del Corsario. Crearon esa canción, creamos y recuperamos. Unos bailes y no fueron a ciegas, ¿no? Hicimos unos bailes, ¿qué hicimos? Pues buscar cuáles eran las canciones habituales de las cortes en el siglo XVI. Pues está Las Ratas, está El Turdión, no son cualquier cosa, son canciones de época que toca un grupo, una orquesta bien formada de cuerda, de aire, de percusión. También gente que está en baile, que forma parte del minué o que es soldado y decide, ah, puedo también bailar. Y eso lleva muchos ensayos y no es como digo, a ciegas, ha costado todo años de trabajo. Por ejemplo, a Irán, estudié arquitectura, pero es un experto en marketing y cada año lo tenemos con loco, igual que Eduardo Duque, otro de nuestros miembros fundadores, haciendo carteles, haciendo camisetas, diseñando flyers. Cada uno ha expuesto un poco lo que sabe en pos de la fiesta, y esta fiesta no podría ser lo que es ni lo que ha llegado a ser estos 10 años sin el enorme montón de arena, porque no se puede decir que sea un grano, que aporta cada uno de sí mismo, de su tiempo, de sus ganas y de sus conocimientos. Exactamente. Yo, por ejemplo, el entremés que se ve justo antes de llegar a Santo Domingo, que es una pelea a espada que se hace en las escaleras de la iglesia de San Sebastián, que eso casi lo veíamos solo nosotros, porque claro, como decíamos, una zona en la que no había demasiado público. Y lo veías aquello tan bien hecho y tan impresionante, y es otro de los elementos que decía que hace que esta obra sea tan inabarcable. Y sobre todo yo valoro eso, algo hecho de la gente, de los participantes, de que no hay un profesionalismo, de que todo el mundo dentro de sus posibilidades y sus conocimientos quiere aportar. Y le quería comentar también la cuestión esta de los galeotes, que es uno de los elementos, como decía, más característicos del Día del Corsario desde mi punto de vista, porque son en verdad los que más interactúan con el público. Yo como soldado, pues ahí desfilar, estar serio y que no se te caiga la pica, pero el galeote sí tiene ese elemento de pirata que te remite pues a la saga de los Piratas del Caribe, que no hace tanto que se exhibía en la gran pantalla, y tiene ese punto de intimidar, de dar a entender esa invasión que asola la ciudad. Y que a mí me resulta pues, muy, muy estimulante. Sobre todo este año, como decía, cuando ya el maquillaje se hace cada vez más expresivo y demás. Sí, digamos Bueno. que, bueno, yo te comentaría que el Día del Corsario tiene papeles para cada personalidad o para cada motivación que la persona tenga en esa edición. Quizás este año, pues mira, tú estás muy motivado para realizar un papel y enfrentarte a 500 personas durante 3 horas. Entonces, cada edición, bueno, cada edición no, lo que es el evento está, digamos que hay un papel para cada persona, incluso para el que llega tarde, puede incorporarse al Día del Corsario prácticamente el último día, formando parte del pueblo y defendiendo la ciudad contra las tropas francesas. Por lo que hay Eso, un papel destinado a la persona que se caracteriza por estar perfilado para eso, para cada papel. Tenemos multitud de opciones a elegir según las motivaciones y las, digamos, necesidades de cada uno. Yo con lo respecto a lo que dijiste del galeote, difiero en parte porque es un grupo que, siéndote sincero, yo quiero cargarme hace años, porque la verdad es que los galeotes es ese, como tú dices, es un poco ese Jack Sparrow que juega con el público y bueno, es algo que nosotros creamos realmente, que no es nada para nada histórico, fue como un cajón desastre donde meter una determinada serie de cosas, pero que se ha demostrado que gusta tanto, tanto a quien participa, que es que hemos tenido que restringir un poco el número de galeotes, porque si no serían más que soldados, más que actores, cada año tenemos que ponerle coto, como a los niños, o salen llorando de miedo, o les encanta, pero es ese Jack Sparrow que, por un lado, a mí tampoco me gusta como historiador, porque quiero separar el pirata hollywoodiense más propio del siglo XVIII y del cine, de lo que es un corsario del siglo XVI, que no tiene nada que ver en vestimenta ni nada de eso. Pero bueno, por ahora los vamos a mantener porque se nos echa el pueblo encima, pero bueno, quizás el día de mañana no. O sea, sería una pena porque la Bueno, yo aquí verdad que... difiero con, perdón, difiero con Miguel porque creo que es un grupo necesario para que el espectáculo no sea tan rigorístico, digamos. Creo que se hace fundamental hoy en día, por lo menos, para que el corsario siga siendo importante en la ciudad. Está claro, y en la propia obra ya hay unos elementos también, digamos, ahí de humor, ahí dentro de los diálogos, cuando se escucha en la Plaza de España, lo de mátalo, Juan, mátalo. Que eso es algo un poco para, digamos, darle otra dinámica a la obra. Y lo de los galeotes, yo cuando precisamente ese acto de la Plaza de España, que yo tenía a los niños sentados en el suelo y los galeotes por ahí paseándose, y es una cosa tremenda, las miradas de los niños y cómo están viendo, pues casi eso, un elemento casi místico, o casi pues eso, que se sale de la pantalla de cine y que se le pone delante. Y el grupo ellos están tan metidos en el papel, pero eso de antes de que empiece la obra. Yo tengo que comentar la anécdota que a mí me ocurrió, es decir, nosotros nos preparan, nos visten, nos maquillan, digamos, en la Plaza de Santo Domingo, en el antiguo sector sur de Santo Domingo, íbamos caminando hasta el Barco de la Virgen para el primer acto. Y eso, ese recorrido lo hice yo acompañado de varios galeotes que estaban ya hace tiempo metidos dentro del papel. Y yo ese paseo es que tengo un recuerdo imborrable, porque eso era entrando en los comercios, parando el tráfico, semáforos en rojo, con un machete en la mano, una cosa que decía, Dios mío, aquí va a venir la policía en un momento dado y nos van a detener y se va a acabar la obra. Y durante toda la obra y los ensayos, la verdad que es una cosa, pues, no sé, que dinamiza mucho y que está muy bien. Y nada, y decir también eso, después, eso de que todo el mundo contribuye, incluso después, pues, todos esos montajes y vídeos que vemos posteriormente, tanto, digamos, propios de la organización del Día del Corsario como de aficionados que generan ese contenido audiovisual en redes sociales y que le añade banda sonora, es que realmente, como decía, estás viendo muchas veces una película donde los galeotes, pues, son un elemento fundamental. Yo les quiero, nada, humildemente agradecer, pues, tanto todo este esfuerzo que hacen con el Día del Corsario, como haber decidido a subirse al faro de la Atlántida a contar su historia y animarles que continúen. Yo he salido encantado, yo animo a todo el mundo, ya lo he hecho personalmente, a todo al que me he cruzado, de que trate de participar de una u otra manera dentro del Día del Corsario, que es una experiencia súper gratificante, estar ahí dentro y ver cómo aquello. Porque yo veía como que había unos ensayos, pero que bueno, que como que las fechas se iban acercando y yo no terminaba de ver que la obra fuese aquello a fructificar. Claro, yo después me doy cuenta de que nosotros somos unas piezas que se van añadiendo un armazón que está armado ya desde hace muchos años y que lo que es la base de la obra está muy, muy, muy, muy, muy machacada. Entonces, ver cómo todo eso, como decía, fructifica y va tomando forma y finalmente ya vemos esa gran obra que se realiza, pues la verdad que... que es una experiencia que yo animo, como decía, a todo el mundo a que la disfrute. Y yo ahora ya que espero el año que viene ir con menos nervios y tener más controlado el tema de la pica, porque es que yo le escribía, porque este Cristo, clases particulares y todo, y me decía, mira, tú tienes que coger las manos con la mano derecha y ponerlo atrás. Yo en casa, yo aquí con el palo a la escoba, caminando por el pasillo, y decía, Dios mío, pero si esto no es tan complicado, ¿por qué estoy yo tan bloqueado con eso? Y al final me acuerdo que, o sea, David piensa que el tambor, dice, tú tienes que escuchar el tambor, la orden no te la dan a ti, se la dan al tambor, tú piensas en el tambor, piensas en el tambor, y yo estaba ahí concienciado, piensa en el tambor, piensa en el tambor, piensa en el tambor, y ahí he salido bastante bien. Entonces yo espero que el año que viene, ya sin estos nervios iniciales, ya disfrutarlo incluso muchísimo más, ya de soldado, bueno, a lo mejor ya me animo ya a otros papeles, ¿por qué no? De galeote a lo mejor, quizás. Seguro que claro, sí, la experiencia es un punto. Nada, sí. Nosotros siempre queremos invitar a toda la ciudadanía sin ningún tipo de márgenes de edad a participar. Queremos que se involucren, como decía Irán, hasta el día antes. Siempre el grupo de los palmeros, que es precisamente el más importante, lo dejamos un poco de la mano, porque lo que queremos es que el público se ponga ese día su traje de mago, se venga y actúe junto a Ricardo, que suele ser el héroe, Baltasar Martín, Pedro Hernández de Justa, y formen parte de la obra, que los comercios se den cuenta, la caja que hacen, la gente que viene a verlo a Santa Cruz de la Palma, que pongan un poco de atrezo, que vistan a sus empleados, los comercios, los bares, la restauración. Hay que intentar que Santa Cruz de la Palma sea un día o una semana del Corsario, una ciudad del siglo XVI. Hay muchísimos pueblos por nuestra geografía que lo logran con mucho menos trayectoria y mucho menos afluencia que la nuestra, y no acabamos, pese a que año a año tratamos de incentivar esto, no acabamos de conseguir ese apoyo, sí en cuanto a público, pero queremos que se involucren. Es decir, ven vestido el día del Corsario, cómprate un traje de galeote, de pirata, vente con tu traje de mago simple, sin chaleco, sin montera, coge un feje de hierba del monte, un palo, y vente a defender la ciudad o atacarla, pero créate un perfil de comerciante, de cura o sacerdote. Hay múltiples papeles para todos los públicos, para todas las edades, para venir en familia, y es lo que queremos conseguir, que Santa Cruz de la Palma sea cada verano una ciudad del siglo XVI. Sí, también decir que esta última edición pues fue la actuación de Mago de Oz y de Barba Negra, que tiene ese elemento pirata, tanto Barba Negra como los propios Mago de Oz, que tienen un disco dedicado a eso, a los piratas y a los corsarios, y después de la representación nos encontramos en un local conocido de Santa Cruz de la Palma a uno de sus miembros fundadores, a Mohamed, el violinista. Y se lo comentamos, yo qué bueno que tocaron ustedes hoy y tal, no sé cuál. Y él decía eso, Santa, ¿no? Yo llevo varios días aquí, he escuchado los cañonazos, me ha asomado, he visto varios de los ensayos de ustedes, de verdad que me ha gustado mucho la representación, y también nos felicitaba. Entonces, claro, es que la experiencia es total a muchos niveles. Así que, pues nada, yo le quiero agradecer, como es, repetir el agradecimiento por haberse subido al faro. Ahora voy a hablar con los otros compañeros para que también pues envíen audios también, para que comenten también su experiencia en el Corsario, y dejar este documento en alguna plataforma para que el que quiera pueda tener a lo mejor un conocimiento más fidedigno de lo que es el día del Corsario. Están los carteles dentro de la Tasca 4, tanto de las diferentes representaciones de los años, como también unos que cuentan la historia de la invasión de Santa Cruz de la Palma por François Leclerc. Pero esto yo creo que hacerlo así más accesible si era necesario, y nada, muchas gracias por participar. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Ha sido espléndida la entrevista. Bueno, pues yo soy Luis y llevo 2 años participando el Día del Corsario, los dos como flamenco. Y la verdad que estoy encantado de formar parte de esta iniciativa porque se crea una gran unidad con todos los miembros, se hacen un montón de actividades, uno se lo pasa muy bien. Y además, aparte de lo social, también la verdad que es una actividad cultural bastante, bastante interesante. Entonces, lo cierto es que esperamos seguir muchos años más y nada, que os paséis todos a verlo porque merece mucho la pena. Hola David, soy Álvaro. En primer lugar quería felicitarte por el podcast y agradecerte también que le dediques un pequeño episodio al Día del Corsario. La verdad que no sabría decirte cuánto tiempo llevo participando en el Corsario porque no lo he contado, no es algo que me haya planteado nunca. Me lo paso también que no me fijo en esos pequeños detalles, pero me parece que el Día del Corsario es una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, comunitario, porque a la fuerza te acabas relacionando con otras personas, da igual si eres una persona tímida o muy extrovertida, y siempre acabas entablando conversación con alguien, formando tu pequeño grupito, tus nuevos colegas y demás. ¿Qué puede pasar? Que durante el resto del año no te encuentres con esa gente. Pero sabes que el día del corsario van a estar ahí, no te van a fallar y tú no les quieres fallar. Y me parece que al margen de la propia representación, eso es lo más bonito y lo más interesante que tiene el corsario. La gente que lo hace posible. Hola, soy Ismael Francisco. Durante algunos años he interpretado el papel de capitán flamenco. Y bueno, a pesar de que los franceses siempre me acaban robando el barco, pues acabamos ganando. Entre otras cosas porque yo soy el capitán. Pero bueno, dejando eso de lado, la experiencia que te brinda el corsario es algo único. O sea, tienes la posibilidad de vivir desde adentro un hito histórico de tu isla. Además de que vas a conocer gente con una calidad humana increíble, aprender. Conocer las crónicas, porque vas a saber de gente que tiene bastantes conocimientos sobre lo que fue el ataque de Leclerc. Y nada más. Yo espero verte al menos en el barco, no fuera de él.